Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Radio Crónica Folk Musical. www.rccfm.es. La entrevista. Bien, pues seguimos nuestro programa Tradición Sonora aquí en Radio Crónica Folk Musical. Y ya lo llevamos diciendo durante las últimas semanas. Este mes de abril, en nuestro programa, es el espacio de los bailes en la península ibérica. Porque como la semana pasada ya hablamos con nuestro buen amigo Matías para comentar lo que fue el festival de Lisboa y también hablamos de Moscatosca, de uno de sus proyectos. Hoy nos quedamos en nuestro país porque tenemos un evento bastante importante dentro también de este mismo campo, como digo, de las danzas tradicionales europeas o músicas del mundo, como lo queramos llamar. Para ello tenemos al director de Folkarria, un festival que llega ya a su tercera edición este año. Queremos todo el mundo saber de qué va a ir la edición de este año. Y, por supuesto, vamos a hablar con Juan Ramón, que ya lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. Muy buenas. En primer lugar, quería agradecer vuestra ayuda en la difusión del festival y hacer una pequeña matización. Yo realmente no soy el director del festival, formo parte del equipo de organización del mismo. Somos un equipo de 13 personas y bueno, pues ahí dividimos las áreas y es un trabajo bastante, primero asambleario y bastante equitativo luego entre los miembros del grupo. No quiero que ninguno de los compañeros piense que hay algún trato diferencial entre lo que somos el equipo de organización. Bueno, hombre, yo creo que el resto de compañeros de La Vida en Danza, que es la asociación vuestra, ¿verdad? Eso es. No, ellos no se enfadan porque saben que somos aquí amigos y colegas y entre todo llevamos esto adelante. Sí, está claro que sí. Bueno, estamos ya en la tercera edición. Tercera ya, que bueno, yo supongo que como cada año siempre conlleva bastantes problemas, bastantes dificultades sacar adelante una cosa de este estilo. Supongo que este año no habrá sido algo, en este caso, aislado a este tema, ¿verdad? Pues sí, Antonio, la verdad es que sacar adelante un festival de este tipo con las pocas ayudas que hay, con ningún tipo de ayuda, en este caso pública o ningún tipo de subvención, simplemente con nuestros propios medios, pues no es nada fácil. Es cierto que, bueno, es verdad que siempre se aprenden de ediciones anteriores y en esta tercera edición pues se han incorporado también nuevas personas al equipo de organización y bueno, digamos que a nivel organizativo imagino que cada año pues será más sencillo y este año a nivel organizativo ha sido algo más tranquilo que anteriores ediciones. Así que bueno, algo parece que estamos aprendiendo y que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, de apoyo es lo que siempre estamos aquí reivindicando, ¿no? Para toda la gente que suele escuchar este programa y bueno, y todos los demás de Radio Crónica, que a todo el mundo que nos gusta esto, tenemos que buscar de debajo de las piedras lo que son apoyos y un poco patrocinadores para sacar adelante lo que son todos estos proyectos de la música tradicional, del folk, de las músicas del mundo, como lo queramos llamar. Y vosotros, tú me estás comentando que también lo tenéis complicado. Yo no sé si aparte de lo que es el Ayuntamiento de Torres de la Alameda en Madrid, este año sí lo digo bien porque la otra vez lo dije mal el nombre de la población. yo no sé si aparte del ayuntamiento, como digo, habéis tenido también más apoyos por ahí que os estén echando un cable para poder sacar adelante este Folkarria. Pues la verdad es que aparte de la colaboración del Ayuntamiento de Torres de la Alameda en la cesión de espacios a un coste bastante económico para nosotros, independientemente de eso, no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo institucional o de financiación privada de ningún tipo. Nosotros nos financiamos pues bueno, ahora mismo con la venta anticipada de entradas y luego pues con la venta directamente allí durante el festival de entradas y lo que pueda salir de el dinero que podamos sacar de la barra. Este año tenemos una novedad y es que en la barra ofrecemos productos ecológicos. Queríamos ser un poquito más coherentes en lo que es la gestión del festival y bueno, pues hemos tomado la determinación de ofrecer a todos aquellos y aquellas personas que vengan a consumir a la barra del festival, pues tener productos ecológicos. Bueno, precisamente de lo que son los precios y un poco los costes que lleva a poder participar en Folcarria. Vamos a hablar después, pero Sí. primero, antes de entrar de lleno en empezar a desarrollar lo que es el programa que habéis preparado para esta tercera edición de Folcarria, yo no sé si desde vuestro punto de vista estáis recibiendo de fuera, no sé si apoyo del público, la gente está un poco con la expectativa de poder acercarse este año. Los medios de comunicación también os están ahí apoyando. Así, antes de empezar este festival, que se celebra este fin de semana, precisamente del 12, 13 y 14 de abril, ¿vosotros estáis teniendo buenas vibraciones antes de comenzar el festival? Bueno, pues la verdad es que la prescripción online que terminó el plazo el 15 de marzo ha sido bastante buena, ha sido bastante mejor que en las dos ediciones anteriores y bueno, nosotros estamos contentos y además esperamos que durante el festival venga muchísima gente. Es verdad que hemos recibido apoyo de distintos medios como el vuestro. Y otros medios, tanto de prensa como a través de la web, Diario Folk, la revista Interfolk, bueno, varios medios, el programa Mundofonías, Entrelares. La verdad es que en ese sentido tenemos que dar las gracias a todos porque nos han ayudado bastante en la difusión del festival. Nosotros tenemos buenas vibraciones, este año tenemos un programa espectacular. Tenemos dos grupos más que el año pasado, hemos apostado fuerte y bueno, esperamos que este año el festival sea un éxito. Oye, Juanra, vosotros, desde la gente que organizáis el festival, desde vuestra asociación de La Vida en Danza, yo no sé si vosotros tenéis como referente o os haya influenciado algún otro tipo de festival de este estilo, para que hayáis dicho vosotros, vamos a hacer también algo de este estilo aquí en España, que la verdad es que desgraciadamente no hay demasiados festivales dedicados solo al tema de la danza tradicional. Claro, Antonio, tienes que tener en cuenta que este tipo de festivales se llevan haciendo en otros países desde hace muchísimos años. En Francia hay festivales como, por ejemplo, Genetins, que lleva 30 y tantos años y no hay que irse tan lejos. Aquí en nuestro país vecino, en Portugal, tenemos a Pedesumbo o a Trasvals, que organizan festivales de este tipo desde hace prácticamente 15 años o algo así. Estamos, claro, para nosotros, por ejemplo, Pedesumbo, Trasvals, con los que tenemos una relación muy estrecha, pues son referentes y de hecho estamos intentando crear una red internacional de festivales folk, que es parte del programa del festival. Ya hemos hecho un primer acercamiento y bueno, vamos despacito, pero la intención es firme y esperamos que en un futuro podamos constituir esta red. Al final la unión hace la fuerza, Juanra. Eso es, eso es. Tenemos que unirnos toda la gente que nos gusta este tipo de músicas y de géneros. Y es que si no nos apoyamos entre músicos, gente que organiza festivales, medios de comunicación, que nos dedicamos precisamente a este tipo de música, es que si no, no llegamos a ningún sitio. Es así, Antonio, es así. Bueno, vamos a ir un poquito ya a desgranar lo que es el Folcarria, la tercera edición de este festival. Recordamos en Torres de la Alameda, en Madrid. Empezamos con la jornada del viernes 12 de abril. A ver, ¿qué se va a encontrar toda la gente que acuda a este primer día, a este Folcarrier? Pues Antonio, antes de empezar a detallar un poquito el programa, sí que me gustaría comentar a todos los oyentes que tenemos dentro del festival, contamos con una zona ecosolidaria que es de libre acceso, a la que invitamos a productores ecológicos y a organizaciones de comercio justo y otras organizaciones un poco afines a la filosofía de la asociación. Entonces, bueno, pues por ejemplo, va a participar en esta zona ecosolidaria Som Energía, la Fundación Vicente Ferrer, hoy mismo nos ha confirmado Intermon Oxfam. Entonces, bueno, comentar a todo el público que esta zona es de libre acceso y que va a poder pues visitar y comprar productos ecológicos o de comercio justo. Y en el exterior del recinto ferial tenemos un mercadillo de artesanía que ya tenemos confirmados en torno a unos 25 artesanos. Entonces, además de, digamos, el programa de talleres, conciertos y tal, ofrecemos la posibilidad de que, bueno, la gente gratuita pueda acercarse y comprar algo o simplemente visitar, pasar la mañana por allí, la tarde. Y ahora, si quieres, nos metemos ya de lleno en desgranar un poquito lo que es el programa del festival. Claro, por supuesto. La verdad es que también es de agradecer a toda esta gente que se unen también a vuestro festival. Bueno, ya no solo por el tema del programa que vamos a hablar ahora, que como tú decías, es realmente espectacular. Habéis reunido a un buen número de buenos artistas y de gente que seguro que van a hacer que muchísima gente se acerque. También está muy bien que haya este tipo de actividades y asociaciones que también estén echando una manilla ahí también para aportar su granito de arena a este podcast. Vamos a hablar entonces de la primera jornada, de la que es el 12 de abril. Pues abrimos el Festival Antonio a las 7 de la tarde, digamos que es la recepción de participantes. Pues hasta las 10 de la noche que comienza el primer concierto, estamos un poquito pues orientando a la gente, dónde está la zona de acampada, un poquito haciendo las labores de anfitriones con la gente, orientándoles, hasta que a las 10 comienza el primer concierto de la noche. El primer concierto es de un grupo francés, un trío francés, se llama Tribal Jazz, y la verdad es que es un grupo bastante espectacular en directo y merece la pena escucharlo. Después a las 12 pasamos al segundo concierto, que sería del grupo italo-francés y Fratelli Tarsanelli. Son un grupo que no llevan demasiado tiempo este dúo juntos, pero suenan muy bien, suenan muy verdaderamente bien. Después, para terminar la noche de conciertos a las 2, empieza el concierto de Spaccabrianza. Y bueno, Spaccabrianza es un grupo italiano que toca ball folk, como los grupos anteriores, pero además también toca, tiene repertorio de danzas del mundo y son realmente muy, muy, muy divertidos. Bueno, con la jornada del viernes prácticamente ya hemos acabado, ¿no? La Sí, tenemos ya. bueno, luego cada, digamos que cada noche hay jam session en la que músicos de manera un poco voluntaria pues están tocando durante toda la noche. Esto es algo que se suele repetir en todos los festivales a nivel internacional. Es algo que se ha institucionalizado ya. Cuando terminan los conciertos, los músicos tocan y el resto de gente baila hasta la madrugada. Se quedan con ganas los músicos de seguir tocando, ¿no? Sí. La verdad es que no solo los músicos que están invitados al festival, sino que gente que toca un instrumento, pues se animan a tocar y bueno, la verdad es que está muy bien. Hay que decir, para aquellos que no lo sepan, que este tipo de festival es un festival para bailar. Todos los grupos tocan repertorio de música para bailar. Entonces, claro, es curioso porque digamos que hay una gran familia folky a nivel europeo que conoce todos los festivales y bueno, conoce todas las danzas, entonces cualquiera de los grupos va a tocar una danza de grupo, puede ser un círculo circasiano, un chapenois, ya conocen las danzas. Para todos aquellos que no las conozcan, precisamente lo que hacemos es dar la posibilidad de que conozcan estas danzas que son bastante sencillas a través de talleres de danza que ofrecemos en el festival. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Bueno, pues esto es, digamos, la jornada del viernes 12 de abril. Y ya pasamos al sábado, que también sigue habiendo bastantes actividades paralelas, más conciertos. A ver, ¿qué tenéis programado para este día? Pues bueno, el sábado, como imaginarás, es el día grande, ¿no? El día con más actividades. Entonces iniciamos la mañana a las 10:30 con un taller de instrumento. Tenemos el honor de contar con Carlos Beceiro, que nos ha ayudado en el festival y que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y después de, bueno, al mismo tiempo que del taller de Carlos, hay un taller de violín que imparte Baltasar Montanaro, que es el violinista de Fratelli Tarzanelli. A las 12 hay un taller de danzas que imparte Matías, que creo que le hicisteis una entrevista la semana pasada. Exactamente, estuvo aquí con nosotros hablando de Moscatosca. También nos adelantó algo de Folcarria, claro. Pues a las 12 tenemos un taller con él. La verdad es que es muy buen profesor de danzas tradicionales europeas y merece la pena asistir a sus talleres. A la misma hora, lo que estamos haciendo siempre es intentar que los padres que vayan con hijos puedan acceder a estos talleres. Entonces lo que hacemos es ofrecemos un taller infantil a la misma hora que el taller de danza para que, bueno, para que los más peques y los padres puedan disfrutar del festival. Un taller guardería. Eso es. Vamos a trabajar los juegos tradicionales que, bueno, que ahora con esto de las nuevas tecnologías se están perdiendo un poco y hemos pensado que sería interesante trabajar la recuperación de juegos tradicionales. Y luego a las 2:45, 1:45, tenemos la actuación folclórica de Ainhoa Limón, que, bueno, Ainhoa es espectacular en sí misma y es una actuación que merece realmente la pena ver. Aquí hemos puesto que el lugar es el recinto ferial, pero estamos considerando la posibilidad, si hace sol, que estamos seguros de que va a hacer sol, va a hacer un fin de semana estupendo, pues pasarla a la plaza del municipio. También es una manera de integrar un poco a la gente de Torres de la Alameda y, bueno, de ofrecer del festival, poder ofrecer una actividad gratuita a todo el mundo y esperamos que el tiempo no lo permita. Luego, por otro lado, pasamos ya a la tarde. El primer taller de la tarde comienza a las 3, es el taller de acordeón diatónico impartido por Logan Jeffroy. Jeffroy es uno de los acordeonistas del dúo Botasso Jeffroy, que tocan por la noche. A las 3, a la misma hora, hay un foro que imparte Juan Felipe Carrasco, antiguo fue coordinador de varias campañas en Greenpeace, ahora mismo acaba de crear una asociación, Salvia, y bueno, va a dar una charla sobre ciudadanía, democracia y medio ambiente. Creo que merece la pena también ir a verlo, va a ser muy interesante. A la misma hora, como te comentaba, vamos a tener una reunión de la Red Internacional de Festivales Folk. Y a las 4:30 comienza el taller de danzas vascas. Sí, perdona, Juanra, precisamente de esta reunión de festivales folk que tú comentas, ¿Quiénes van a participar ahí precisamente? ¿Qué va a venir? ¿Gente de otros países o también de aquí, de España o un poquito de todo? Sí, hemos invitado pues a Pedesumbo, hemos invitado a Trasvals, otras organizaciones como el Berguedà Folk, el organizador de Festival Sen, François. Digamos que ya tenemos varios contactos de organizadores de festivales en otros países y bueno, pues ya asistieron el año pasado, esperamos que este año también vuelvan a asistir y la idea es un poco ir trabajando para conseguir objetivos comunes. Y al final, bueno, lo que tú decías, ¿no? La unión hace la fuerza y a todos nos interesa el tener información de cada uno de nuestros festivales. Bueno, también un poco por tener un calendario de festivales. Son muchas las ventajas, la verdad. www.tradicionsonora.info. Y seguimos con el sábado, aparte de este foro que nos comentamos. Pues es lo como te comentaba, a las 4:30 iniciamos el taller de danzas vascas. Por la noche, por la tarde más bien, a las 7 de la tarde tenemos el gran concierto estrella de Kepa Junkera. Hemos conseguido este año traer a Kepa, la verdad es que Kepa se ha portado súper bien con nosotros y bueno, ha entendido que somos un festival pequeñito que sigue creciendo y bueno, desde aquí agradecer a Kepa el que participe en el festival. Y bueno, además eso, esperamos que con Kepa pues venga mucha gente el sábado al concierto, pero claro, además de eso, lo que queremos ofrecer es que la gente aprenda a bailar alguna danza vasca para que después pueda disfrutar incluso más el concierto. Oye, Juanra, ¿quién imparte ese taller de danza vasca? No, no, no lo Pues comentas. este taller de danza vasca en principio no le pusimos nombre porque no teníamos claro quién iba a ser. Va a ser un dansolari vasco, se llama Pachi, no recuerdo muy bien el apellido, la verdad es que decir Pachi es un nombre bastante común, pero esto por ejemplo tenemos que actualizarlo, hay que hablarlo con nuestro informático, con Luis, y tenemos que actualizarlo. Pero tiene mucha experiencia en la impartición de talleres y bueno, pues va a merecer la pena mucho participar en el taller. y de, después de Kepa Junquera y de este taller, ¿quién más tenéis por ahí también el sábado? Pues el sábado también tenemos una actuación de gaiteros. Como te comentaba antes, tenemos un poco la idea de implicar a la gente de Torres de la Alameda en las actividades del festival. Entonces hemos pensado la actuación de gaiteros también trasladarla a la plaza del municipio. Vamos a intentar hacer un poco de ruido y vamos a intentar llamar la atención de los vecinos y vecinas del municipio de Torres. Entonces, la idea es hacer una exhibición del grupo de gaitas y después hacer una especie de pasacalles hacia el recinto ferial. Son apenas 5 minutos andando y, bueno, quizás también sea una manera de atraer gente al concierto de Kepa. Después del concierto de Kepa, damos un descanso para que la gente pueda cenar y a las 10 de la noche empezamos otra vez con conciertos. Tenemos 3 conciertos, el primero de ellos es el concierto de nuestros queridos Martina Quiere Bailar. Tú sabes algo de ellos, ¿no? No sé si los conoces. Algo conozco de ellos. Algo te suena, ¿no? Acaban de sacar su primer disco, está recién salido del horno y, bueno, son 9 temas que no tienen desperdicio y van a hacer su presentación un poco extraoficial, porque la presentación oficial será el 1 de junio. Ya contactaremos con vosotros también para que echéis una mano a Martina en la difusión de su nuevo disco. Y bueno, pues a las 10 es el concierto de Martina. Quien quiera su CD en Folcar ya lo puede comprar perfectamente. Martina, para quien no lo sepa, es un quinteto madrileño compuesto por 2 violines, son Soles y Esther, un acordeón diatónico, Fabio, una guitarra, Diego y Juan a la percusión. Oye, el nombre del disco es Vueltas y Revueltas, ¿verdad? Vueltas y Revueltas, eso es. Sí, es que no... Bueno, no sé si me he adelantado yo, pero no, como no lo habías comentado, digo lo mismo, a lo mejor no se puede hacer público, pero sí, ¿no? Vueltas y Revueltas, sí, es el nuevo... Sí. El primer disco, mejor dicho, debut. El primer disco, eso es. Primer disco debut, que habéis tenido al señor Beceiro ahí como colaborador de lujo, ¿no?, de este trabajo, ¿verdad? Pues la verdad es que Carlos Beceiro aquí ha tenido, digamos que ha sido un gurú, y ha tenido un apoyo muy importante al grupo. Ha colaborado en 5 temas del grupo y, bueno, pues como comprenderás, no, en 6 temas, al bajo y en 1 a la mandolina. Y, bueno, pues le da una idea a cada tema que se nota la colaboración de Carlos. Bueno, y después de esta actuación de este grupo desconocido, entre comillas, Martina quiere bailar. ¿Quién más tenéis por ahí también para el sábado por la noche? A ver. Pues después del concierto de Martina tenemos al dúo ítalo-francés, el dúo Botasso y Effroi. La verdad es un dúo de acordeones diatónicos, pero suenan muy bien y es un grupo bastante conocido, tanto Botasso como Effroi participan en muchos proyectos diferentes y son dos grandísimos acordeonistas. Y el resultado es, pues, espectacular. Espectacular escucharles en directo. La propia puesta en escena de los dos merece la pena verles. Y por último tenemos el grupazo de Val Folk, del grupo belga Cab Express, que imagino que ya conocéis aquí en Radio Mérida. Sí, por supuesto. Y bueno, pues era un poco la guinda, es un grupo ya bastante conocido en el panorama folk y bueno, este tipo de grupos quizás son los que más llaman, digamos, a nivel internacional, porque bueno, son los más conocidos y los que más, los danzarines folkis, los que más han bailado sus temas y tienen ganas de, lógicamente, de escucharles en directo. Llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Bueno, y así termina el sábado del Folcarria. Ahora ya no dejáis descansar ni siquiera dormir, porque el domingo por la mañana ya empezáis desde bien temprano, ¿verdad? Pues eso es. Aquellos que se queden a bailar por la noche no van a tener demasiado tiempo si quieren asistir a los talleres. A las 10:30 de la mañana iniciamos ya con un taller de instrumento de música de ensamble que imparte Simone Botasso. Es un taller muy interesante en el que se conjugan instrumentos armónicos y melódicos. Así que bueno, todo el que quiera asistir con algún instrumento puede hacerlo y bueno. Luego hablaremos de los precios porque hay todo tipo de posibilidades y alternativas en cuanto a los precios y tal. Tanto de talleres como de conciertos, pack. Pasamos a hablar después de ello. Terminamos entonces con el programa. A las 11:30, a la misma hora de taller de instrumentos, tenemos el taller de danzas del mundo impartido por Javier Muela. Javier Muela es uno ya de los reconocidos y conocidos profesores de danzas del mundo a nivel nacional e internacional. Aparte de un gran amigo y colaborador de nuestra asociación y del festival. Él es el organizador junto con Delia de Danzas Sin Fronteras, que es, digamos, el festival a nivel nacional más conocido fuera de España y que más ediciones lleva. Sí, cerca de Y era en la provincia de Toledo, ¿verdad? O por ahí por eso es Madrid, ¿no? en Navamorcuende. Exactamente, sí. Y después del taller de Javier, bueno, en paralelo tenemos, como también hacemos el sábado, las actividades infantiles para que quien quiera pueda asistir al taller de danzas del mundo. Y ya por la tarde tenemos a las 2:30 el primer concierto, Amanida, que es una formación reducida del grupo catalán Amanida Folk, en el que se podrá bailar lo que hemos aprendido en el taller con Javier de Danzas del Mundo. Podremos bailarlo después con Amanida. Muy buenos también, la verdad. Me hace mucho la Sí, pena ya sí. verlos. Mome Liliano, ya están irano piso di, ya están irano piso di, li liberto si pegarni. Liliano Mome Liliano, ya están irano piso di, ya están irano piso di, li liberto si pegarni. Liliana Polna Legnala, Liliana Polna Legnala, re con la ga ma ma ma ya san si Gheorghi iubila ya san si Gheorghi iubila san de grupe sero genia. Hasta en Irán o Prisodí, de liberto sin pregarni, Liliano Mome Liliano, y hasta en Irán o Prisodí, y hasta en Irán o Prisodí, de liberto sin pregarni. Y para cerrar ya el festival, tenemos al dúo portugués Parapente 700, que está formado por Denis Shevchenko al violín y por Eva Parmenter al acordeón diatónico. Y bueno, es un grupo también de reciente creación, pero que ya han tocado en varios festivales en España y en Portugal, y ya tienen su pequeño club de fans, y bueno, pues qué mejor que terminar el festival con este dúo que actualmente vive en Lisboa. Bueno, pues sí, ahora vamos a hablar de lo que comentábamos antes, del tema de lo que son los precios para poder apuntarse a los talleres, poder ver los conciertos. ¿A dónde se tienen que dirigir exactamente todos los interesados en asistir a este Folkarria 2013? A ver. Pues lo mejor, Antonio, es que vayan directamente a la página web, que es www.folkarria.es. Esto de Folkarria es porque, bueno, el festival se hace en la Alcarria de Madrid. Entonces, por eso decidimos poner el nombre de Folkarria. Y aquí está el listado detallado de precios. Simplemente comentar un poco por encima. El festival completo, viernes, sábado y domingo, con todas las actividades, serían 65 euros. Y luego existen packs diversos. Pack de una noche, el pack del sábado entero, el pack del domingo entero, entonces, y luego talleres de instrumentos, que son 15 euros, los talleres de danza son 8, y los conciertos, si una persona quiere ir a un concierto solamente, pues puede ir perfectamente y serían 10 euros. Luego tenemos una serie de descuentos para desempleados, porque entendemos que la situación, bueno, pues la situación no es demasiado buena y nos gustaría que favorecer que ciertas personas que quizás no tengan una capacidad adquisitiva o que se encuentren en una situación complicada, pues bueno, si nosotros podemos ayudar de alguna manera y hacer un pequeño descuento, pues colaborar con esta causa. Entonces, para desempleados, extranjeros, gente que viene de otros países, los empadronados en Torre de la Alameda y los menores, que están entre 10 y 15 años tienen un descuento. Entonces, estos descuentos los pueden ver en la página web perfectamente, ¿vale? Y además, los mayores de 65 años y los peques hasta 9 años tienen la entrada gratuita. La verdad es que yo creo que la oferta que ofrecéis es bastante asequible en todos los sentidos, ¿no? El precio está bastante bien, tenéis un cartel que la verdad que es difícil también de reunir dentro de este género de las danzas hoy en día, no te voy a decir en España, sino casi en cualquier sitio en Europa, y si encima que crucemos los dedos va a hacer también buen tiempo, qué mejor forma que acercarse un fin de semana a Torres de la Alameda, en Madrid, ¿eh? A ver, que la gente al escuchar Folcarria sí se van a equivocar y se van a ir a Guadalajara. En Madrid también hay Alcarria. En Madrid también hay Alcarria, exactamente. Bueno, Juanra, no sé, ¿te gustaría añadir algún mensaje más que le quieras contar a los oyentes de Tradición Sonora y de Radio Crónica Folk Musical? Pues sí, en principio lo quería comentar, no lo había comentado hasta el momento, que cualquiera de las personas que quieran asistir al festival, con el pago de la pulsera de fin de semana, tiene acceso a acampada gratuita. Entonces, en el precio del festival va incluido la posibilidad de estar en las instalaciones de la piscina municipal de Torres, que es una zona con muchos árboles, va a haber sombrita y el césped muy, muy, muy mullidito, que la verdad es que se agradece a la hora de dormir. Estamos por ahí en otros festivales europeos en los que hay suelos duros y no hay nada de sombra, y es la verdad que se hace complicado el poder dormir. Pero bueno, simplemente comentar eso: el alojamiento está incluido en el precio, damos la posibilidad de que la gente pueda acampar allí gratuitamente, no gratuitamente, incluyéndolo en el precio. Y bueno, creo que más o menos con todo esto hemos dado una información más o menos detallada de lo que será la tercera edición de Folcarria. Más o menos no, muy detallada. La verdad es que eso es lo que queremos, que toda la gente que esté escuchando el mismo programa y que no tenga mejor plan, que yo creo que va a ser difícil encontrar un mejor plan para este fin de semana del 12, 13 y 14 de abril, que se acerquen a Torres de la Alameda en Madrid para este festival Folcarria, tercera edición, que llega ya en este año 2013. Bueno, por supuesto, queremos dejar bien claro que desde Radio Crónica Folk Musical apoyamos totalmente y 100% a esta iniciativa y por supuesto animamos a toda la gente que nos estén escuchando a que se acerquen aquí a esta localidad de Madrid para poder disfrutar de este festival Folcarria. Bueno, Juanra, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y un fortísimo abrazo, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, Antonio, y bueno, es un placer poder difundir en vuestras ondas nuestro festival. Gracias de verdad, un abrazo. Thank you.